Bueno, gloria al Señor. De nuevo, gracias por... Es una bendición, está siendo una alegría poder conoceros, adorar al Señor junto a vosotros. Aprecio vuestro cariño. La verdad es que me estoy sintiendo muy, muy cómodo, muy a gusto en medio de vosotros, ¿no? Sintiendo la alegría de ser uno en el Señor. Tengo un mensaje un poco diferente, pero está bien conectado, por supuesto, con el tema de la adoración y de ser verdaderos adoradores, pero quiero cambiar un poco el tono, quizá va a ser un mensaje un poquito diferente, un poquito más difícil de predicar, pero entiendo, aunque he estado en duda hasta el último momento, pero entiendo, creo, espero no haber discernido bien, que es el deseo del Señor, que podamos entregar esta palabra. De hecho, me sentí muy confirmado al cantar la primera canción. He decidido seguir a Cristo. Y os invito a abrir la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 33. Digo que está conectado con lo que hemos estado viendo, especialmente con el último versículo del texto de Isaías que nos sirvió de base en los dos mensajes anteriores, cuando el Señor pregunta, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces el profeta, que ha experimentado la bondad del Señor, no solamente su majestad, sino su bondad, limpiándole, purificándole, entonces él se consagra, se entrega al Señor. Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y él es consciente de que al hacer eso, no sé hasta qué punto es consciente, pero de alguna manera es consciente que al hacer eso, él se decanta por Dios. Porque él va a tener que representar al Señor en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, que está en contra de Dios. Queremos hablar en esta mañana de la consagración. Y... como digo, Deuteronomio capítulo 33, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Deuteronomio 33, 8 al 11. Y dice la palabra del Señor. A Leví dijo, bueno, déjame leer el primer versículo. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Ahora sí, versículo 8. A Leví dijo, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos, los hijos de Leví, guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Repito el versículo 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Está ahí la lectura de la palabra. Como dice, esta es la bendición con la que Moisés bendijo a los hijos de Israel cuando Moisés ya estaba para morir. Ahora, menuda bendición sobre los hijos de Leví. Ahora, la Biblia deja muy claro, como en parte dijimos ayer, que el hecho de que los hijos de Adán puedan estar dedicados al servicio de Dios, el que un hijo de Adán pueda estar consagrado a Dios, al servicio a Dios y poner el incienso, es decir, el hecho de que un hijo de Adán pueda ser un adorador delante de Dios es un milagro extraordinario. Porque la Biblia dice muy claramente que Dios no se puede complacer en la maldad, ni tiene nada que ver con el pecado. Por ejemplo, el Salmo 5 dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará delante de ti o junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El malo no habitará junto a ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, dice la palabra del Señor. Ahora la pregunta entonces, si Dios dice a los hijos de Leví, vosotros os vais a dedicar a poner el incienso delante de mí, vosotros vais a tener el privilegio de presentarme una ofrenda del todo quemada, el holocausto. Es decir, yo os quiero cerca, yo os quiero ministrando a mi nombre, yo quiero que estéis junto a mí. La pregunta es, ¿acaso entonces los hijos de Leví son buenos? Porque Dios dice que él no tiene comunión con los malos. Y sin embargo, a los hijos de Leví les da un lugar cerca de ellos. ¿Por qué Dios derrama una bendición tan grande sobre los hijos de Leví? ¿Sobre qué base Dios les confirma a ellos en el ministerio? Permitidme que nos vamos a mover hacia adelante y hacia atrás en varias ocasiones, pero no perderos. Quiero deciros algo de Leví, y para eso nos vamos a remontar 400 años antes de esta profecía. De hecho, cuando su padre, el padre de Leví, murió, Jacob, estaba en su lecho de muerte, el Espíritu de Dios se movió y puso en sus labios una profecía para sus hijos. Dice la Escritura, Génesis 49, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y comienza con el primogénito, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, aquí va la profecía, Simeón y Leví son hermanos. Algunas versiones dicen, Simeón y Leví son hienas o chacales. Y sigue diciendo, armas de iniquidad sus armas. En su consejo, está hablando Dios a través de Jacob, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. En otras palabras, yo no quiero participar de sus reuniones, yo no quiero arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por su capricho mutilaron toros. Y luego sigue con Judá, Judá te alabarán tus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Has escuchado la profecía que le ha caído a Simeón y a Leví? En nuestro caso estamos hablando particularmente de Leví, pero ¿has escuchado esta profecía? ¿Por qué Dios le da una palabra tan dura, tan difícil de encajar? Yo no quiero participar en tus reuniones. Yo no quiero tener nada que ver contigo, Leví. Tú por tu lado, yo por el mío. ¡Qué profecía! ¿No? ¿A qué se debe esta declaración dura? ¿Cuándo Simeón y Leví mutilaron toros por capricho? Os recuerdo la historia. El Señor está haciendo referencia a un episodio en la vida de estos dos hermanos. Resulta que Jacob y sus hijos acamparon en el territorio de Siquén. Y una de las hijas de Jacob, que le dio a luz Lea, salió a visitar a las mujeres de Siquén. Y allí el hijo del jefe del clan, que se llamaba Siquén, el jefe del clan se llamaba Amor, con H, el hijo Siquén. Bueno, pues, este hombre, Siquén, se enamora desea a Dina. Y la viola. Y después de violarla, su corazón se queda enganchado con la chica. Y se enamora de ella. Entonces habla con su padre y le dice, papá, consíguemela. Habla con Jacob, quiero que sea mi esposa. Y eso es lo que hace el jefe, Amor. Pero, claro, cuando los hermanos de Dina se enteran del ultraje que ha padecido su hermana, entonces ellos tienden una trampa a los habitantes de Siquén. Y le dicen, mira, para nosotros sería no estaría bien emparentar con gente que no son circuncisos. Si vamos a emparentar, Si vamos a daros a nuestra hermana, entonces deberíais circuncidaros. Y ellos aceptaron. Y se circuncidaron. Todos los hombres cortaron su prepucio, pero al tercer día, cuando estaban convalecientes todavía, Simeón y Leví se metieron en el campamento y con su espada mataron a todos los hombres. De hecho, aquello fue, o sea, dieron rienda suelta a su furor. Mutilaron toros, mataron a los hombres, manifestando su sed de venganza, su crueldad, su violencia, su voluntariedad. Cuando Dios ve eso, Dios se desmarca de ellos. Bueno, ellos son hienas, ellos son chacales. Es decir, entre ellos y yo hay una distancia infinita. Yo no tengo nada que ver con eso, dice Dios. La naturaleza del Señor es tan radicalmente diferente de aquello que Dios dice, ellos por su lado, yo por el mío, que corre el aire. Lo que han hecho no tiene nada que ver con mi corazón ni con mi espíritu. Yo no me junto con esa hiena. Tienen las manos manchadas de sangre. Han usado su espada no para hacer la obra de Dios. Han usado su espada para darle rienda suelta a la ira del hombre, que no obra la justicia de Dios. Para iniquidad, para venganza egoísta. Así que ellos por su camino, yo por el mío. Ahora, eso fue lo que pasó antes. Entonces la pregunta es, bien, ¿por qué entonces ahora, en tiempos de Moisés, cuando están por entrar en la tierra prometida, ¿por qué ahora Dios llama a Leví, que ayer le dijo que era una hiena y que Dios no quería tener nada que ver con ese hombre? ¿Por qué ahora le llama tu varón piadoso? ¿Por qué pone sobre él una bendición tan plena? ¿Me seguís? ¿Por qué quiere que la enseñanza de su palabra esté en los labios de Leví? No, de la enseñanza de mi palabra se va a encargar este, mi varón piadoso. ¿Qué ha pasado? Hermano, lo que ha pasado es que si bien Dios es santo y nunca va a descender al fango con Leví, Dios es bueno y misericordioso. Y lo que hace, en lugar de descender al fango, lo que hace es levantar a Leví del fango y traérselo con él. Dios nunca va a rebajar sus estándares. Dios nunca va a decir, bueno, te pedí un 10, pero vale, con un 8.5, estamos, un 5, venga. Dios nunca hace eso. Te pedí un 10, y en mi bondad, yo haré que tú tengas un 10. Estoy recordando. ¿Recuerdas cuando Dios se presenta a Abraham y le dice que va a tener un hijo? Y Abraham se sorprende y Señor, tú me has bendecido, pero no me has dado hijo. Me va a heredar este damaseno que es esclavo en mi casa. Y Dios le dice, no. Te va a heredar un hijo tuyo que yo te daré. Pero Señor, soy ya viejo, soy anciano. Mi mujer nunca ha podido tener hijos. Y también ahora menos que nunca. Pero el Señor le dice, mira, Abraham le pregunta, ¿cómo sabré yo? ¿Cómo puedo yo saber que esta palabra es firme de tu parte? Y Dios le dice, mira, averíguate unos animales, pártelos, ponlos sobre el altar. Y Abraham coge los animales que Dios le ha pedido y los parte y los pone sobre el altar. Y dice que al caer una oscuridad allí, al caer la noche, Abraham de repente ve que un fuego, una antorcha, está pasando entre los animales divididos. Abraham los había dispuesto una parte aquí, otra parte aquí, y en medio había un fuego pasando entre ellos. ¿Qué significa todo esto? Para nosotros, cuando queremos cerrar hoy en día un contrato, o cuando queremos elevar a algo para que sea firme, pues vamos al notario, echamos una firma. O sea, las culturas orientales eran un poquito más aparatosas, más visuales, ¿no? Esta, Abraham, para nosotros esta escena es muy rara. Animales partidos, sangre, la mitad de un animal aquí, la otra mitad aquí. ¿Qué es esto? ¿No? Sin embargo, Abraham entendió perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. Porque esa es la manera en que en aquel tiempo se cerraban acuerdos importantes. Los que estaban entrando en pacto tomaban algunos animales y los descuartizaban. Y ponían las mitades, una a la izquierda, otra a la derecha. Y entonces, para sellar el acuerdo, se tomaban de la mano y pasaban juntos entre los animales divididos. Y esa era una manera bastante radical de decir: estamos haciendo un acuerdo, estamos comprometiendo nuestra palabra y nuestro honor. Y al pasar por los animales, lo que estaban diciendo es que la suerte de estos animales sea mi suerte si yo no cumplo mi parte. Es decir, que me parta un rayo, que me parta una espada, que yo quede descuartizado como estos animales si yo me echo atrás y no cumplo mi parte del pacto. Y que te parta un rayo a ti y que termines como estos animales si tú no cumples tu parte del pacto. Ambos pasaban de la mano entre los animales y era una manera gráfica, visual, muy, muy aparatosa, pero contundente para sellar ese acuerdo. Pero aquí lo maravilloso, hermano, es que cuando Abraham ve, Dios está pasando en medio de los animales. Dios no le pide a Abraham que pase por en medio de los animales. Es Dios el único que pasa por en medio de los animales. ¿Sabe lo que significa? Lo que significa es que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo hago un pacto, te doy una palabra, que me parta un rayo si no cumplo mi parte. Que yo termine como estos animales si yo no cumplo mi parte. Pero que me parta un rayo también. Que yo termine como estos animales si tú no cumples la tuya. Yo me encargo de que tú cumplas la tuya. No es que Dios cumpla nuestra parte. En un sentido, es que Dios se compromete a que nosotros cumplamos también nuestra parte. Él asume la responsabilidad de ambas partes. Eso se llama gracia. Y Dios nunca rebaja sus estándares, pero Dios lo que hace es elevarnos y levantarnos para que nosotros podamos andar con Él en las alturas y no Él con nosotros en el fango. Ahora, el problema de Leví y de sus hijos no era superficial, era un problema profundo del corazón, del mismo manantial del que emana la vida. Y había que poner remedio a esa naturaleza pervertida. Y eso no me voy a detener ahí porque ayer hicimos énfasis en eso. Pero en Números capítulo 8 aparece toda una instrucción de parte del Señor para la purificación de los levitas. Y aquí de nuevo aparecen los sacrificios. Había que hacer un doble sacrificio de sangre y había que hacer un lavamiento. Sangre inocente debía ser derramada para expiar los pecados de Leví. El pecado tenía que ser castigado o sobre la cabeza de Leví o sobre la cabeza de un sustituto. Y eso fue lo que pasó. El pecado de Leví fue juzgado sobre la cabeza de un animal que era un tipo de Cristo, el Cristo crucificado y resucitado. Así que ahora Leví se acerca a Dios por la fe en la promesa, echando mano del regalo de la gracia inmerecida. Esa es la base, de eso hablamos ayer, ese es el fundamento de toda adoración, ese es el fundamento de toda relación con Dios. Sin embargo, nuestro texto no habla de eso. Nuestro texto no hace referencia a esa gracia. Nuestro texto no habla de la fe de Leví, sino más bien de los frutos de la fe de Leví. Vuelvo a leerlo. Dice: a Leví dijo: tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Leví ha puesto su confianza en la provisión divina Le había puesto su confianza en las palabras de Dios. Ha experimentado la gracia de la salvación. Pero ¿cómo sabemos que esto es así? Porque, hermanos, en la hora de la verdad, en la hora de la prueba, Leví se ha decantado por el Señor. Y de nuevo quiero regresar a su pasado. Ahora no tenemos que regresar tanto, sino unos cuantos años solamente. Y leo ahora en Éxodo capítulo 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Recordáis este episodio oscuro, grosero en la historia de Israel? Moisés había subido al monte a encontrarse con Dios. Dios lo había invitado a subir. Allí iba a recibir instrucciones y la ley del Señor. Pero viendo que se tardaba, el pueblo se desesperó. Hablaron con Aarón para que le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, etc. Y traédmelos. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con burín e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví así lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Uf. Que el tumín y el urín, que eran instrumentos para consultar la voluntad de Dios bajo la economía del antiguo pacto, dárselos a Leví, a mi varón piadoso. Que la enseñanza de mi palabra esté en los labios de Leví, mi varón piadoso. Que el incienso sobre mi altar lo entregue Leví, mi varón piadoso. Que el holocausto lo presente Leví, mi varón piadoso. ¿Por qué? Porque en el día de la verdad, ellos se decantaron por el Señor. Porque no conoció a su madre ni a su padre. No conoció a su hermano ni a su hermana. No conoció a su hijo ni a su pariente. Y guardaron la palabra del Señor y el pacto del Señor. Aquí no se nos habla de la fe de Leví. Se nos habla del fruto de la fe. Realmente, sabemos que Leví tenía fe. Porque lo vemos. En esta conducta se ve el fruto, la consecuencia de una fe verdadera y salvadora. Ahora quiero que os imaginéis un momento la escena. Quiero que os imaginéis ese desenfreno, esa orgía en el valle. Ese menosprecio descarado hacia el Señor que los había redimido, que los había sacado de Egipto. Hermanos, eso es un atentado contra la gloria y contra la dignidad del Señor. que en el monte estaba diciendo: no me hagas ninguna imagen, no me representes de ninguna manera, cualquier representación que intente será una perversión. Y sin embargo, hacen un becerro de oro y lo colocan sobre un altar y se dicen unos a otros: ese es nuestro Dios, hagámosle fiesta a Jehová. El Dios trino representado con la imagen de un buey que come hierba o de un becerro que come hierba. Y el pueblo jugando borracho en torno a un trozo de metal. ¿Os imagináis la escena? Y de repente Moisés llega porque Dios le ha dicho: uff, el pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Desvaría. El llano se ha convertido en un manicomio. Y Moisés desciende y ve aquello. Y se pone a la puerta del tabernáculo con su corazón en llama por el celo del Señor. Y dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está de verdad por Jehová? Todo este carnaval es un apartarse del Señor. No importa que estéis llamándole a esto fiesta para el Señor. ¿Quién está por el Señor? Nadie. La gente estaba demasiado distraída en su cosa. Pero los hijos de Leví, los hijos de Leví vinieron, no al 100%, porque hubo hijos y hermanos que tuvieron que perecer en ese juicio, pero en su mayoría fueron los levitas los que se unieron a Moisés en la puerta del tabernáculo. Esa pregunta, ¿quién está por Jehová o quién está de parte del Señor?, les obliga a decantarse, a definirse. O se está de parte del Señor o se está en contra del Señor. No es posible quedarse al margen, no es posible decir: oye, yo estoy a favor del Señor, pero yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy a favor del Señor, pero, a ver, yo estoy a favor de todo el mundo. No, no, esta pregunta te obliga porque da por hecho que lo que está pasando allí es una agresión contra el Señor. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 11: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los levitas se unen a Moisés, se definen, se decantan por el Señor, y a continuación, hermanos, van a recibir una de las órdenes más duras, más difíciles de cumplir por hombre alguno, por mandato del Señor. Deben tomar su espada, ceñírsela a su muslo, regresar al campamento, ir puerta por puerta, dando muerte a cualquiera que estuviese involucrado en ese carnaval desenfrenado. Dar muerte a los enemigos del Señor, los que están mancillando su nombre, los que están ninguneando su palabra. No importa si llevan sus apellidos. No importa si la que abre la puerta es mamá. No importa si es tu hijo. No importa. Si está participando en esa orgía idolátrica, debe morir y tú debes dar el golpe mortal. Uf. Ninguna otra cosa puede probar más la verdadera entrega y la verdadera consagración. Se habían decantado por el Señor y ahora había llegado el momento de la verdad. Era el momento de mostrar si verdaderamente habían puesto a un lado, verdaderamente habían puesto a un lado sus propios intereses, sus propios derechos, sus propias ideas, sus propios afectos, para abrazar los intereses, las ideas, los derechos, los propósitos y los afectos del Dios de Israel. De nada hubiera valido decir: oye, Señor, me decanto por ti de verdad, pero no me pidas que haga esto. Mira, yo prometo servir al templo y echar doble jornada, horas extras. Hago doble turno cuidando el tabernáculo, pero no me pidas esto. Descargar el golpe mortal sobre mi hijo, eso es demasiado, pero yo te doy todo lo demás, todo mi dinero, todo mi tiempo. De nada hubiese valido decir eso. Los levitas tenían que morir a sus propios deseos, los levitas debían ignorar sus propios apellidos y debían estar tan consumidos por el celo del Señor que no reconocieran a nadie más. Lo hicieron. Se adentraron en el campamento, desoyendo la voz de su propia naturaleza pecaminosa, digamos, la carne, sometiéndose a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Lo hicieron. Terminó la orgía. 3.000 hombres perecieron bajo el juicio de Dios. Las espadas de Leví quedaron manchadas de sangre. No es la primera vez. No es la primera vez. El nombre del Señor fue vindicado. La vergüenza fue arrancada del campamento. Como digo, no es la primera vez que la espada de Leví se mancha de sangre. Pero en esta ocasión, esa violencia no ha sido la expresión de la ira del hombre, ha sido la expresión de la ira de Dios. En esta ocasión no ha sido voluntad de hombre, ha sido voluntad del Señor. Ahora Leví no ha corrido para ejecutar su propio plan, caprichoso, sino para obedecer la instrucción divina. Ayer, cuando ellos corrieron para mutilar toro y para cargarse a todos los varones del clan de Siquem, ayer Dios le dijo, eres un chacal. Tú y yo no nos parecemos. Tú por tu lado, yo por el mío. Yo no quiero ir a tus reuniones. Yo no quiero saber nada de ti. Porque si yo voy a las reuniones, voy a comprometer mi honor. Somos tan diferentes. Pero hoy Dios le dice, hoy te has consagrado a mí. ¿Te das cuenta? Hoy Dios le dice, acepto tu ofrenda, acepto tu servicio, bendigo tu servicio, te escojo para ser un adorador, un verdadero adorador, te escojo para poner el incienso en mi altar, te escojo para que seas el portador del perfume que me agrada. Hermanos, para un observador superficial, para una persona profana, los levitas se han vuelto locos. Los levitas han perdido el juicio, están dando muestras de no tener el más mínimo afecto natural. Pero eso está muy lejos de la realidad. ¿Amaban a sus hijos los levitas? ¿Los amaban? ¿Qué piensas? Como tú amas a los tuyos. Como tú amas a los tuyos. ¿Amaban a sus padres? Claro. Los amaban con todo el corazón. Pero por encima de todos los amores, amaban a su Dios. Amaban a su Dios. Eso es una buena definición de un cristiano, ¿no? Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, en el capítulo 8, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esos son los cristianos son los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Ellos amaban por encima, amaban a sus hijos, amaban más a Dios, amaban a sus padres, pero amaban más a Dios. No hay color, no hay comparación. Y sus hijos y sus padres estaban escupiendo en el rostro de Dios, a quien amaban más que a nadie. Leo de nuevo nuestro texto. Tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste las aguas de Meriba. No estamos entrando ahí. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Pues ellos, los hijos de Leví, guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren. Recibe con agrado la obra de sus manos y hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Hermanos, no se nos demanda ahora ceñirnos con una espada de acero y entrar en nuestras casas cortando cuellos. No porque Dios haya cambiado, no porque Dios haya dicho, oye, me pasé en el Antiguo Testamento, la verdad es que se me fue un poco la mano. No, eso es pura justicia, limpia, santa. De hecho, el juicio más severo está por venir. Pero en este lapsus, el Señor en su paciencia está esperando. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos vengan a Jesús, donde hay abundancia de salvación, donde hay un refugio seguro contra la ira de Dios. Como digo, no se nos demanda ahora ceñirnos con una espada de acero. Y sin embargo, vivimos ahora en medio de un campamento donde los derechos de Dios son ignorados. Su digno nombre está siendo menospreciado. Sus cosas santas están siendo manoseadas. Y los que van a servir a Dios en su presencia, la compañía de verdaderos adoradores, será aquella formada por hombres y mujeres que, habiendo experimentado la gracia del Señor, que habiendo experimentado su beso por medio de Cristo crucificado y resucitado, ahora se consagran plenamente a Él. Aquellos cuyo grito de guerra es: Señor, contigo y por ti, como le dijeron los valientes de David a David, contigo y por ti, contigo y por ti, Señor, contigo y por ti. Cada día pueden empezar su jornada, ir al trabajo o a donde el Señor los haya puesto, bajo este lema: contigo y por ti, Señor. Los verdaderos adoradores son aquellos que están dispuestos, si fuera necesario, decirle a su propia madre: mujer, no te conozco. El Señor Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermano, amo a mis hijos desde mis entrañas. Supongo que como tú a los tuyos. Con la ayuda del Señor les amaré mientras viva. Pase lo que pase. Si ellos temen al Señor y les sirven, les amaré. Si ellos no temen al Señor y no les sirven, les amaré. Cada día desearé su bien. Y desde ya me ofrezco voluntario a que la vida me dé a mí los golpes más duros que pueda darle a ellos. Me pongo para recibirlo en su lugar. Pero si alguno se quisiera casar fuera del orden de Dios, ¿no podría hacerlo como miembro de la iglesia en la que sirvo? Y yo no podría oficiar su boda. Porque me debo al Señor. Y si tú piensas que yo así estaría amando menos a mis hijos, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Iglesia del Señor, eres un linaje santo, un linaje escogido, y te has consagrado al Señor. Por eso no puedes reírte de ese chiste. Sencillamente no puedes reírte de ese chiste. Aunque lo cuente tu jefe o la persona que más admiras sobre el planeta Tierra, no puedes reírte de ese chiste. Si ese chiste no le hace gracia a tu Dios, a quien amas por encima de todo, entonces debes mantenerte a la distancia, correr, no ser un antipático. Tampoco estoy diciendo que tengamos que ser un antipático, ¿me explico? No debes ir a esa romería. Aunque haya sido la última voluntad de tu madre en su lecho de muerte y seas acusado de romper una tradición familiar, debes pararte firme y decir, contigo y por ti, Señor, no importa las tradiciones familiares, no importa el deseo de mi madre en el lecho de muerte, si esto no te agrada a ti, tu siervo que sea consagrado a ti, no puede caminar en ese sendero oscuro y retorcido. Cuando seas padre, o si ya eres padre, no puedes consentir que tu hijo meta en su habitación a su novia, aunque el chaval tenga 30 años, y lleven juntos una década, y se casen. Y si quieres, luego regálale tu casa, pero que se casen. Muchacha, no puedes ir a la cama con tu novio, aunque te presione, te amenace con buscarse otra más enrollada. Dile, ya estás tardando. Y mantente firme para el Señor tu Dios. Porque solamente los que hacen eso tendrán el gozo, la dicha, la bendición de presentar el incienso delante del Señor. Solamente ellos harán que Dios sonría cuando ellos clamen y balbuceen como bebés en su oración. No debes ver esa película. No debes escuchar esa música. Iglesia del Señor es un pueblo escogido, apartado, consagrado a Dios. Otros lo pueden hacer, tú no. Otros lo pueden hacer, tú no. No tú. No tú. Tú no puedes ser parte de esa estafa. Aunque seas mi hija, si decides andar con aquel que no es tu marido, o decides abandonar al hombre de tu pacto porque ya no os reís juntos, porque tenéis caracteres incompatibles, entonces con todo el amor del mundo que seguiré teniendo por ti, te diré, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Cuando digo las cosas sagradas, me refiero. Sigue siendo mi hija, sigue teniendo todo mi amor y mi cariño. Seguiré partiéndome la cara si es necesario por ella. Pero tengo que decantarme por el Señor. Yo no renuncio a mis afectos naturales, que son fuertes y legítimos. Pero cuando estos se interponen en mi servicio y mi consagración al Señor, esas pasiones vienen a ser concupiscencias, pasiones desordenadas, pasiones pecaminosas. Hermanos, son muchos los que están por el Señor, mientras estar por el Señor no les causa problemas, mientras pueden caerle bien a todo el mundo, mientras estar por el Señor no los convierta en el blanco de las iras de otras personas. He visto a muchos cristianos mantener sus convicciones hasta que, por hacerlo, han ofendido a sus propios hijos y entonces reculan, no porque ahora tengan más luz, sino porque se acobardan. Porque tienen miedo al rechazo, a la oposición de las personas a quienes aman de veras. Yo entiendo esa presión, pero también sé cómo se llama esa actitud. Se llama cobardía, se llama deslealtad, se llama traición. Antes recogían, ahora desparraman. Hermanos, incluso llega un tiempo en el que vamos a tener que desmarcarnos de iglesias enteras que se han hecho un Cristo a la medida. Han tuneado su idea de Cristo. De hecho, fíjate aquí en el valle, el pueblo de Israel estaba diciendo, tú le preguntas a cualquiera de ellos, ¿qué estáis haciendo? Estamos haciendo fiestas de Jehová. Estamos haciendo un culto. Pero ese no es Jehová. Eso es un bicho que come hierba. Ese es un muñeco de lata. Ese no es Dios. Y hoy en día hay muchas iglesias que tienen un Cristo a la medida, un Cristo vestido a la moda, un Cristo que en realidad no es el Cristo de la Biblia, un Cristo que es bobo, un Cristo que no manda, un Cristo que vive y se desvive por hacernos felices y mimarnos y hacernos la pelota. Mantenernos contentos. Ese no es Cristo. Hermanos, desde luego siempre habrá personas que no han sido transformadas dentro de las iglesias locales. Nosotros, en nuestra congregación, yo soy consciente, y los pastores, el equipo pastoral, somos conscientes de que hay personas que todavía no han nacido de nuevo, no han sido transformadas, por las cuales oramos diariamente. Pero dicho eso no quita que la iglesia, el pueblo del Señor, es un pueblo consagrado al Señor, que debe caminar en santidad. La santa compañía de discípulos de Cristo no se recrea en la pornografía. Dicen sí cuando es sí. Cuando es sí, dicen sí. Si dicen sí, es que sí. Si dicen no, es que no. No reclaman una paga que no les pertenece. No hacen arreglos, no hacen piruetas y arreglos raros para seguir cobrando una paga que no les pertenece. No ponen sus ojos en el esposo de otra, ni se dedican a envidiar la herencia o la hacienda o las oportunidades que otros tienen. No defraudan al fisco, no se cuelan sin pagar, no se copian en los exámenes. Hermano, la iglesia es un pueblo diferente, un pueblo que camina con el Señor. No comen el pan de balde, estudian, trabajan, sudan, se esfuerzan. Y si no tienen trabajo, entonces lo buscan con esfuerzo, de tal manera que cuando se acuestan cansados. Así el pan sabe más rico. Resplandecen como estrellas, como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Son portadores de luz divina, son la iglesia del Cristo de Dios. Pero incluso la consagración va más lejos. No se trata solamente de poner en segundo lugar a mamá y a papá y a los hijos. Todavía más, va más lejos, es negarse a uno mismo. En una ocasión, dice el evangelista Lucas, que grandes multitudes le seguían. Le seguían literalmente. Jesús caminaba, la gente caminaba detrás. Sus discípulos iban detrás y la gente le seguía a ellos. Y él a veces iba recitando sus lecciones sobre la marcha, en el camino. Y los discípulos intentando memorizar. En un momento dado, él se detiene. Dice, grandes multitudes le seguían. Había venido gente hasta de Decápolis, una región de 10 ciudades. Él se detiene y él se da la vuelta y encara a la multitud. Y él no les dice, hola, buenos días, quiero dar la bienvenida a todos. No sé si alguien nos visita por primera vez. Ah, bienvenido, bienvenido. Espero que el sermón de hoy sea cortito, más corto que los de los días anteriores. Y bueno, no, se da la vuelta prácticamente y sin decir hola. Bueno, yo sé que esto no describe literalmente todo lo que pasó en esa escena, pero a veces Jesús parece un poco brusco, ¿no? ¿No te parece? Sucede la vuelta en cara a la multitud. Ahora, ¿quién hay ahí en la multitud? Gente muy diversa, gente que ha venido, que está enferma posiblemente, han escuchado que el Señor hace milagros y vienen buscando a ver si el Señor les favorece. Viene gente seguramente para curiosear, quedan ahí, que repartirán, no, vamos a meternos. Otros vienen para criticar, siempre habrá algún fariseo allí que viene para pillar a Jesús en algún error, en algún fallo teológico, para poder echarle mano. Están gente que le ama verdaderamente, otros que vienen buscando panes y peces porque se enteraron que había multiplicado los panes y peces, lo mismo ahora, yo qué sé, multiplica otra vez comida, ¿no? Una multitud diversa, él la encara y le dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo no le discipulo. Ni empiezo. Ninguno se pone a construir una torre si primero no calcula los gastos. No sea que a mitad de la construcción se le acaben los fondos y luego sea el rey del pueblo. Ninguno sale a la guerra sin medir la fuerza del rey que viene contra él. No sea que luego tenga que darle la espalda y salir huyendo. Calculad el costo. Si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las cosas claras, chocolate espeso. Jesús no es Jesús no te vende la moto. Jesús no es como el anuncio este de Vitexpress, no, el frontal se va a acabar, dice. Sí, claro. No es publicidad engañosa, te dice las cosas claramente desde primera hora. Si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, aún su propia vida, si alguno no toma su cruz y me sigue, si alguno no toma su cruz. Hermanos, esa imagen estaba muy vívida en sus mentes, porque ellos habían visto con toda seguridad a algunos salir de la ciudad portando su cruz. Y si algo, como decía A.W. Tozer, si algo se sabía con certeza de una persona que salía de la ciudad portando una cruz, es que nunca regresaría a ella. El que llevaba una cruz a cuesta ya se había despedido de su familia. Porque la cruz no hacía tratos con nadie. Te ponían vivo, te bajaban muerto. Si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Iglesia del Señor, ¿quién está por el Señor? ¿Quién está por Jehová? Los verdaderos adoradores. Hemos hablado de la esencia de la adoración. Hemos hablado del fundamento de la adoración. Pero los verdaderos adoradores deben entender también que en esta dinámica de vida, de abrazo, de beso, de intimidad con el Señor, es indispensable una seria y definitiva consagración al Señor. Donde nuestro pecho arda con violencia el fuego por el celo por el Señor, celo por el Señor, celo por su nombre. Recuerdo a Elías. Elías oró fervientemente, eso no lo dice el cronista, en el libro, en el primer libro o en el segundo, en el primer libro de los Reyes. Eso lo dice Santiago cuando habla de Elías. Dice que oró fervientemente para que no lloviese. Claro, el cronista nos ha dicho que Elías oró para que lloviese. ¿Recuerda? Que fue una y otra vez, veo una nube como la palma de... Le dijo a sus siervos, sigue mirando, yo seguiré orando para que llueva, porque Dios me ha dado una palabra y Él no puede fallar. Pero Santiago nos dice que también Él oró para que no lloviera, o oró fervientemente para que no lloviera. Y yo digo, Santiago, ¿qué debe tener en su corazón una persona que ora con fervor para que no llueva? Elías las pasó canuta, ¿eh? Porque había una sequía importante en la tierra. Que no lloviera es una maldición sobre la tierra en la que vives. Que no llueva es complicarte la vida, pero bien complicada en una sociedad agrícola. Es orar para que te caiga un mazo. ¿Qué debe tener una persona para que diga, Señor, que no llueva? Cierra los cielos, Señor. Que no caiga una gota, Señor. Que nos arruinemos todos. ¿Lo has pensado? ¿Qué tiene que tener en su corazón un hombre para que ore con fervor, fervientemente, Señor, que no caiga una gota sobre este pueblo? Lo que tiene que tener es celo por el Señor. Señor, que nadie se ría de ti. Señor, que nadie te ningunee. Señor, que este pueblo duro de corazón, que se burla y que se mofa de tus caminos, que no vaya con esa cara, con esa barbilla tan en alto. Humíllanos, Señor. Quebrántanos. Enséñanos que dependemos de ti. Oh Dios, no nos des la bendición de la lluvia hasta que clamemos como los siervos en busca del agua. Señor, tu nombre es más importante que el nuestro. Tu gloria es más importante que nuestra comodidad. Tus caminos son más importantes que nuestros proyectos. A la porra nuestros proyectos. y nuestro nombre lanzado al viento, y nuestra gloria y nuestra salud, y todo lo que nosotros acariciamos y estimamos. Afuera con eso. Señor, tu nombre, que sea santificado, que tú seas honrado, que tú seas visto, que tú seas respetado, que tú seas querido, que tú seas besado, que tú seas importante en la nación, Señor. Oh, eso es celo. Eso fue lo que consumió aquel día la vida de los levitas. Y alguno de ellos tuvo que ejecutar la sentencia divina sobre la vida de su propia familia. Lo hicieron. Y Dios los besó. Dios le dijo, ven para acá, ven. Tú vas a ser el que me vas a ministrar. Tú vas a estar junto a mí. Tú vas a poner la ofrenda sobre el altar. De tus manos la voy a recibir yo, amigo. Amigo. Un último ejemplo. Sé que el tiempo ha pasado. Llevo 55 minutos hablando, pero ¿quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25. Ya con eso tengo. ¿Habéis caído? No tanto. Solo un poco. ¿Recuerdas cuando Israel estaba en los llanos de Moab, justo antes de entrar en la tierra prometida? Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Le dijo a Balaam, al que la Biblia le llama el hombre de los ojos abiertos. Preciosa descripción, un hombre de Dios que podía discernir, que podía ver. El hombre de los ojos abiertos. Y Balac tenía mucho dinero y Balaam tenía mucha codicia. Y entonces quiso contratarlo. Y dijo, mira, si tú me maldices, tú me echas un mal de ojo a este pueblo, si tú haces un trabajo de tal manera que el pueblo lo eches a perder, entonces yo te voy a hacer rico. Y Balaam dijo, bueno, espera, es que esto no funciona así, yo no me puedo sacar un maleficio de la chistera. Esto tiene que ser que Dios me lo dé, y yo no creo que Dios esté por la labor. Pero bueno, déjame que le consulte. Y Dios le dice a Balaam que yo los maldiga, ¿no? Anda, vete por ahí, ¿no? Lo estoy poniendo con mis palabras, ¿no? Y Balaam dijo, vale. Pero después Balaam insistió otra vez. Y señor, y tú no tendrías... Hombre, a ver, el pueblo perfecto no es. Alguna collejita le puedes dar. Y Dios hizo al final lo que hacía mi padre cuando nosotros... Yo soy con 3 hermanos, éramos 4. Somos 4. Y cuando ya nos poníamos pesadísimos, pues lo que hacen muchos padres, ¿no? Y papá, y le dábamos la vuelta e intentamos retorcerle un poco el brazo hasta que mi padre se hartaba y decía, mira, hijo, haz lo que te dé la gana. Cuando mi padre me decía, haz lo que te dé la gana, me entraba el miedo. Porque yo sabía que como me hiciera lo que me daba la gana, y me iba a ir muy mal. Y eso era como, eso era, cuando me decía eso yo ya me asustaba y ya recapacitaba, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que Dios le dijo a Balaam. Mira, Balaam, haz lo que te dé la gana. ¿Qué quieres, maldecirlo? Adelante. Pero Balaam entonces le dijo a Balaam, que sí, que te los voy a maldecir, pero te vuelvo a repetir que esto no funciona porque yo me saque el maleficio de la manga. Esto tiene que ser de Dios. Si es de Dios, funciona. Si no es de Dios, yo puedo decir un montón de cosas, pero no van a funcionar. Por lo tanto, mira, prepárame, llévame a un sitio, vamos a preparar 7 altares, 7 sacrificios, y allí Balaam empieza a hacer su rito, invocar el nombre de Jehová, y el Señor, el Espíritu del Señor, vino sobre Balaam. Alguna de las profecías más preciosas del Antiguo Testamento, las pronuncia Balaam, el profeta codicioso. Y en la primera profecía, de repente, el Espíritu del Señor viene sobre Balaam y dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? He aquí un pueblo que habitará solo, o que habitará confiado, dicen algunas versiones, no será contado entre las naciones. En otras palabras, están las naciones y está este pueblo. Este pueblo es categoría aparte. Que yo muera la muerte de ellos. Que yo muera la muerte de los rectos. ¿Tú te imaginas la caída de Balac, el rey de Moab? Vamos a ver, chaval. Repite conmigo. Maldecir. ¿Tú sabes lo que es maldecir? Es que acabas de soltarle un pedazo de bendición. No, ya, pero es que ya te he dicho que esto tiene que venir de Dios. O sea, yo no me lo puedo inventar. Venga, te doy otra oportunidad. Y se lo lleva a otro sitio desde donde se ve otra parte del campamento de Israel que está allí, en los llanos. Él está en un monte y ve una parte del campamento. Levanta de nuevo 7 altares, pone 7 sacrificios, invoca el nombre del Señor, el Espíritu de Dios vuelve a venir sobre el profeta y entonces la palabra profética se desata. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia de opinión. Él dijo algo y lo hará. No ha notado iniquidad en Jacob. Oh, esto es maravilloso. Me gustaría pararme y hacer otra predicación en eso. Pero porque Jacob ha caído una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero Dios lo mira y dice, ¿de qué pecado me hablo? No ha notado iniquidad en Jacob. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Contra Israel no hay agüero, no sirven conjuros, ni males de ojos. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Claro, ahí Balak ya estaba echando espuma por la boca. Ya Balak dijo, mira. Vale, ya está claro que no quieren maldecirlos, pero por lo menos no me los bendiga. Es que cada vez que intentamos nos sale un tiro por la culata. Quiero que los maldiga. Así que ya está. Dice, mira, vamos a intentarlo desde otro ángulo, ¿vale? Vamos a buscarle seguro. Y lo lleva a otro sitio desde donde se ven todas las tribus allí colocadas en el valle. Y en esta ocasión a Balaam no le da tiempo ni siquiera de levantar los 7 altares. Es ver las tiendas de Israel y justo allí, al verlas, el Espíritu de Dios viene sobre él y dice, ¡cuán hermosas son tus tiendas! Benditos los que te bendijeren, malditos los que... Esto es algo maravilloso, porque esto es lo que pasa con la vida de los cristianos. El diablo viene para maldecirnos, para machacarnos, y el Señor hace que eso se vuelva para bien. Él viene para atacarnos y el Señor nos da bendición por todas las maldiciones que Él intenta contra nosotros. Pero claro, aquí ya Balak explotó, aquí ya dijeron, mira, tu Dios, le dijo literalmente, tu Dios te ha privado de honra. Tu Dios, tú querías enriquecerte, fuera, a tu casa. No hay para ti ningún pago, porque no has cumplido tu parte del contrato. Te traje para que los maldijeras. Y entonces Balaam le dijo, sí, pero espera, que no he terminado. Y le da la cuarta profecía. Antes de eso, quiero anunciarte lo que te depara el futuro. Saldrá una estrella de Jacob. Un rey nacerá en Israel. Está hablando aquí de Cristo. Y herirá las sienes de Moab. De Jacob saldrá el dominador. ¡Guau! ¡Qué profecía, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó después? Balaam se fue a su casa sin paga. Pero Balaam, como quería la paga, como quería el oro, tramó un plan. Y conocía a Dios. Balaam conocía en cierta medida a Dios. Y entonces tramó un plan. Esto lo descubrimos cuando leemos el Nuevo Testamento. Fue Balaam el que le enseñó a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Yo me imagino la escena algo así, ¿no? Balaam tocando la puerta del rey, y el rey se asoma y dice, ¿eres tú otra vez? O sea, otra profecía de bendición, cortar en la cabeza. No, espera. Que esta vez tengo un plan que no puede fallar. Mira, escucha, su Dios es santo, y él no tolera el pecado. Si tú consigues que el pueblo peque, si lo seduce y lo enrede en algo que sea turbio, tú no tendrás que maldecirlo, Dios mismo vendrá y se peleará con ellos. Dicho y hecho. Montaron una discoteca en Moab, una fiesta, un carnaval, discoteca en Moab, moabita en minifalda, y... lo estoy poniendo con mis palabras, ¿eh? Eso no lo dice la Biblia. Pero sí, las moabitas salieron en busca de los israelitas para llevárselo a su verbena, sus fiestas idolátricas. Y el pueblo de Israel se contaminó, se prostituyó allí en aquella fiesta. Y entonces Dios vino al campamento. Dios visitó el campamento de Israel. Nosotros a veces, Señor, visítanos. Señor, visítanos, manifiesta tu presencia. Bien, pues Dios manifestó su presencia en el campamento de Moab. 24.000 muertos. 24.000 muertos. 24.000. Como mosca. ¡Pum! pum, pum, pum, pum. En esto Moisés y los líderes organizan una reunión de oración para clamar en la puerta del tabernáculo. Yo me imagino que Moisés está acordándose de Dios, de su pacto con Abraham, de las promesas que él le ha dado. Señor, Señor, Señor, Señor, que pare esto. Vamos a morir en el desierto. Imagínate 24.000. Es que tú estabas orando allí, clamando a Dios, y el que estaba a tu lado no decía amén, le daba un codazo y caía, ¡blum! Estaba muerto. O sea, esta no es una oración como algunas reuniones que tenemos de oración, donde oramos, yo qué sé, por la uña del dedo meñique, no. Esta es una reunión de oración de vida o muerte. Señor, oh Dios, no fue nuestra idea, tú escogiste a Abraham, le dijiste que saliera de su tierra. Señor, somos tu pueblo, oh Dios, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, pero Señor, no siembres este desierto con nuestros cadáveres, acuérdate de nosotros. De repente, en medio de esa reunión de oración, Zimri, un principal del pueblo, entra con Cozbi, una princesa madianita, ya no moabita, ya las madianitas también se habían sumado a la fiesta, y entra y la mete en su tienda. Y no iban a jugar al uno. En la presencia de Dios, en medio del juicio de Dios, yo creo que este Zimri diría, escucha, esa gente qué primitivo, qué supersticioso, esa gente se cree que esto que está pasando es un juicio de Dios. La gente se muere y hay plagas y hay enfermedades y todo tiene que estar conectado con Dios. Esa gente no. Y se metió a su novia en la tienda. Yo me imagino que en ese momento, si alguien se dio cuenta, todavía levantaron más la oración y todavía sintieron más el peso y la urgencia por orar. Oh Señor, encima, en tu cara, no solamente no estamos contentos con prostituirnos en el campamento de los moabitas, sino que ahora en tu propia casa, en tu santuario, metemos, Señor, el pecado. Oh Dios, perdónanos. Pero hubo un hombre que dejó de orar. ¿Dónde va Fines? Fines se levantó y se fue. Se fue directo a la tienda de Zimri. Pero Fines, escucha. Oye, ¿qué haces con la jabalina? ¿Dónde vas con esa lanza? La Biblia nos dice que Fines encontró a aquellos dos pecando bajo la mirada del Señor. En el campamento del Señor, en el territorio que el Señor había dicho es mío, es santo. Y los clavó a ambos en el suelo. ¡Pum! ¡Qué bestia! ¡Qué primitivo! ¡Qué antidios! Dios no es así. Y Dios lo llamó. Tráeme a Fines. Os voy a leer exactamente lo que Dios le dijo a Fines. Fines ha apartado de los israelitas mi furor, saliendo en mi defensa en medio de ellos y evitando así que mi furor los aniquilara. Por tanto, diles a todos, yo hago con Fines una alianza de paz. Para él y para todos sus descendientes será una alianza que les asegure para siempre el sacerdocio. Por cuanto salió en defensa de su Dios e hizo expiación por los israelitas. Un beso le dio Dios a Fines. Porque Dios quería moverse en misericordia hacia el pueblo. Dios quería salvar al pueblo. Dios quería en la ira tener misericordia. Pero nadie le estaba dando una razón contundente, nadie estaba vindicando su nombre, nadie estaba defendiendo los derechos de Dios, hasta que Fines se levantó y usó su lanza. Hermanos, hay tiempos, hay momentos donde orar es incredulidad, hay momentos para orar y hay momentos para dejar de orar, hay momentos para orar y hay momentos para usar la jabalina. Tú no tienes que orar para saber si es la voluntad de Dios que tú le quites esa mujer a tu prójimo. Bueno, y si es la voluntad del Señor, no, la voluntad de Dios es tu santificación y tú tienes esposa, tú tienes que tomar la jabalina y tienes que hacer morir esos deseos pecaminosos. Y el que ora y sigue orando cuando debe actuar es un incrédulo. Por eso yo quiero terminar. De dos maneras. En primer lugar, llamándote a una nueva consagración en tu vida. Llamándote a tomar la jabalina. Si hay cosas que debes dejar, si hay cosas que debes matar, hacer morir, pornografía, y tiene los ojos vagabundos, fraude, mentira, mentira, estás recibiendo una paga que no te corresponde, odioso delante del Señor. Toma la jabalina, extirpa eso. Falta de perdón, avaricia, idolatría hacia la ropa, la imagen, idolatría hacia el deporte, envidias, pereza, apatía, indiferencia ante el mal, ante la injusticia, ante el abuso. Recuerdo cuando el Señor tocó mi vida, yo había experimentado la salvación anteriormente, pero tuve un tiempo viviendo un poco frío, tibio en cuanto a mi relación con el Señor. Pero con 19 años el Señor me venció, me dio un volcón en ese sentido, ¿no? Me volvió por la mitad. Y yo recuerdo una de las primeras cosas que empezó a suceder después de que empecé a orar. El Señor puso en mí el deseo de apartar un día a la semana para irme con el coche, ¿no? A buscarle durante toda la mañana en el campo. Y en una de estas mañanas yo leí esa historia del hombre que estaba vestido de, no estaba vestido de boda, sin embargo quería disfrutar de la celebración, ¿no? Y el señor de la casa le dijo: ¿qué haces con esa ropa? Anda fuera. Y fue como si yo me viera allí. Yo quiero disfrutar de todas las cosas de Dios y sin embargo estoy todavía con cosas que tengo que quitar. Y entonces en ese momento Dios trajo a mi mente algunos escritos que yo había escrito, muy penosos, ¿no? Tú leías un par de ellos y te entraban ganas de tirarte por la ventana, ¿no? Era un poco depresivo. Recuerdo uno que había escrito el topo, ¿no? El topo. Y bueno, una cosa muy, muy lejos del espíritu del Señor, ¿no? Y luego música, alguna música que yo escuchaba, que para mí era como una especie de ídolo, ¿no? Que traía como descanso, placer a mi corazón, pero estaba mal, estaba ocupando un lugar que solamente debía ocupar Dios en mi vida. Y alguna música claramente que era anticristiana por el mensaje de las canciones, ¿no? Así que yo dije: oh Señor, yo quiero sentarme a tu mesa y hartarme de todo lo que tú me pongas. Por lo tanto, decidí a la semana siguiente voy a subir y voy a quemar todo esto para ti en este campo. Me acuerdo, yo cogí todos mis escritos, cogí toda mi música era pirata. Tenía algunos discos de vinilo y algún CD incluso, pero la mayoría eran cintas de estas de los casetes. Luego se lo expliqué a los chavales, lo de los casetes. Pero cientos, ¿no? Y yo subí, y iba en mi Seat 127 rojo, ¿no? Subiendo, ¿no? Ese es el ruido que hacía a 40, ¿no? Y subí al campo, de repente me acuerdo que no, digo, a ver, llevo los escritos, pero no llevo para hacer fuego. Así que me paro en un camping y digo: mire, vende cerilla o vende mechero o algo. Y dice: no vendo, pero espérate, a ver si tengo alguna. Y me da una cajita con dos o tres cerillas, y yo que soy malo para encender fuego y eso. Yo recuerdo aquel día, estaba yo solo en el campo, claro, era entre semanas. Me pongo todos mis escritos, me pongo toda la música, los casetes de plástico, y digo: Señor, ayúdame a hacer fuego, porque tengo dos o tres cerillas, ¿no? Pero claro, había tanto plástico y tanto papel, que tampoco el Señor dice: tú tira la cerilla, tampoco la... Le enciendo la cerilla, la puse allí, y a mí, un humo negro, una columna de humo negro. Yo miré para la izquierda y para la derecha, digo, como alguien me ve, me ponen una camisa de fuerza, mi madre no me ve ya el resto de sus días. Pero yo recuerdo que yo me aparté, levanté mi mano y digo, Señor, ayúdame. Para mí la música, cuando yo partía los discos de vinilo, sentía que me hacía crack aquí dentro. Crack. Pero allí cogí mi jabalina. No ha sido la única vez que he tenido que cogerla. Hay que cogerla todos los días prácticamente. Pero hermanos, te animo, te reto, te desafío en el Señor. Estamos hablando de verdadera adoración. Solamente se puede adorar si uno nace de nuevo. Lo dijimos ayer, pero solamente uno puede adorar verdaderamente si uno está cantado, definido por el Señor. Si el celo por su nombre y por su causa es una pasión dominante en tu corazón. Si has puesto padre, madre, hijo, hija, nacionalidad, negocio, dinero, posesiones, todo a sus pies. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién adorará delante de su presencia? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no le ha tirado besitos a los dioses, ni ha jurado con engaño. Esa es la generación de los que le aman, de los que le buscan, de los que buscan su rostro. ¿Quién subirá? ¿Quién puede subir al monte del Señor y adorar? Y termino como ayer. Y os doy gracias por vuestra paciencia, pero no os perdáis ahora. ¿Quién subirá? Salmo 24. ¿Quién subirá? De Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. El Señor es el Señor, el único Dios soberano, el inmortal, el invencible, el grande. ¿Quién subirá? No estamos hablando de acercarnos a un cualquiera, a un igual. No estamos hablando de acercarnos a alguien mil veces mejor que nosotros. Estamos hablando de acercarnos al otro, al diferente, completamente diferente. ¿Quién subirá? El que no tiene idolatría, el que no confía en los dioses, el que no ha jurado con engaño, no dice mentiras, tiene manos limpias, tiene labios limpios. ¿Quién puede hacerlo? Selah, silencio, pausa en la canción. Segunda estrofa, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. No hay nadie que pueda subir al monte. Se hace la pausa, empieza la segunda estrofa y hay uno subiendo. Hay uno subiendo al monte. Y de hecho se dice que se abran las puertas, abrid vosotras puertas, alzad vuestras cabezas, porque hay uno que va subiendo al monte de Dios. Alzad vosotras puertas eternas y entrará, ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria, vuelve a repetir el salmista. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y de nuevo dice que es Jehová, pero Jehová no estaba arriba. Jehová no estaba en las alturas, en el monte. ¿Está en el monte o sube? ¿Está en la cumbre o está subiendo? Las dos cosas. Jehová es el Rey de Gloria, el Altísimo en la cumbre. Jehová es el Rey de Gloria que ha descendido a las partes más bajas de la tierra en la persona de Cristo Jesús para tomar cautiva la cautividad, para llevarse a Elías a las alturas, para llevarse a los chacales, a esas hienas que no pueden adorar, que Dios dice, tú por tu lado y yo por el mío. Pero en Jesús, el Señor de los ejércitos, el limpio, el puro, el bendito, el amado de Dios, el deseado de las naciones, el dueño de los piropos de los serafines, ha descendido a nuestro valle, vino a vivir en nuestro barrio, se metió en este manicomio para tomar cautiva a los cautivos. Éramos cautivos del diablo y ahora Él quiere hacernos cautivos suyos, es decir, Él quiere hacernos felices, verdaderamente libres. Él tomó cautiva la cautividad y ahora sube al monte, pero no sube solo. Sube llevando consigo la cautividad hasta que nos pone delante de Dios. Porque por su virtud, por su muerte por nuestros pecados, Él murió, vivió una vida perfecta. Él merecía el beso de Dios, nosotros merecíamos el golpe. Pero en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Él recibió el golpe para que nosotros pudiéramos recibir el beso. Lo pusieron muerto en el sepulcro y se hizo el silencio. Pero en el tercer amanecer, el tercer día, como hemos cantado, Dios lo resucitó. Él volvió a tomar su vida de entre los muertos y vive para siempre, por los siglos sin fin. Ha recibido el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor. Él es Salvador y Señor. Y a cualquiera que cree en su nombre y en su oficio, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y se arrepiente de corazón, de manera radical de sus pecados, y pone su única esperanza y su única confianza en Jesús, Dios perdona sus pecados, le declara justo, lo adopta y lo abraza como un hijo querido, y le regala vida eterna por siempre y jamás. Ese es el Evangelio glorioso. Y esa es nuestra herencia, adorar por los siglos al que vive, contemplando y estallando en júbilo sin fin. Vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, en esta hora queremos decir que por tu gracia Señor, hemos visto la belleza de Cristo. Creemos, Señor, en tu nombre. Tú eres nuestra justicia y nuestra esperanza. Hemos decidido seguirte a ti, Señor. Hemos decidido dejar el mundo atrás, Señor. Hemos decidido poner tu nombre, Señor, como el afecto más grande, dominante, Señor, en nuestros corazones. Estamos contigo y estamos por ti. Declaramos, Señor, con gozo y con alegría, que de ti y por ti y para ti son todas las cosas, Señor. Señor, ayúdanos en esta hora a dar muerte, Señor, a cualquier otra pasión que rivalice contigo. Ayúdanos, Señor, a decir no de manera radical a todo pecado que te ofende, Señor. Ayúdanos, Señor, a tirar esos becerros, Señor, a la basura. Oh Dios, y postrarnos delante de ti. Oh Dios. Y si hay aquí alguna persona que todavía no se ha encontrado contigo de manera salvadora, trae, Señor, convicción de pecado y trae convicción de tu justicia, la justicia de Cristo. Y trae, Señor, verdadera fe. Señor, atrae su corazón en arrepentimiento a ti y sálvalo de manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.